en Panamá. El gobierno panameño y el ejército de Estados Unidos firmaron un acuerdo que permite la operación de las tropas estadounidenses en ese país. A los militares les han dado estatus de diplomáticos y supuestamente están en el país para labores humanitarias dentro del programa Nuevos Horizontes. Organizaciones sociales siguen denunciando al gobierno de entreguista y demandando la salida de las tropas. A continuación, la nota de Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. Después de las diversas acciones que han realizado los movimientos sociales y populares de Panamá denunciando el acuerdo oculto entre el gobierno panameño y el ejército de Estados Unidos que da pie al regreso de tropas de este ejército a suelo isleño, diversas organizaciones y dirigentes se han manifestado en contra de esta presencia ante el momento que vive la región latinoamericana y caribeña y las intenciones de agredir a Venezuela. Marlene Góngora, de la Plataforma Comunitaria Cultural de Panamá, nos da sus apreciaciones sobre este tema. Actualmente, los soldados pueden estar con su armamento por allí, por nuestro país, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Les han conseguido un permiso, un estatus de diplomáticos, y eso pues pone en riesgo, ¿no?, toda la seguridad, porque ya se han presentado problemas de violaciones y hasta muertes de mujeres a manos de soldados de Estados Unidos, y esto ha quedado en total impunidad. Así que no nos sorprendería de que algún tipo de amenaza, algún tipo de circunstancia que atente contra la vida de un ciudadano panameño vaya a quedar en la impunidad que reina y que caracteriza la ocupación gringa en nuestro país. Supuestamente están aquí por un tema humanitario, en un programa que se llama Nuevos Horizontes. Nosotros como país no necesitamos esa mano injerencista del gobierno de los Estados Unidos para ningún tipo de misión. Nosotros no lo necesitamos. Nosotros somos un país soberano, o entre comillas deberíamos serlo. Somos un país con autodeterminación, o entre comillas deberíamos serlo. Pero esta acción del gobierno también le vuelve a demostrar al pueblo panameño que son entreguistas, que son lacayos, que están dispuestos a entregar todo nuestro territorio por monedas, por poder, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya el pueblo panameño con estas acciones ya lo debe tener muchísimo más que claro. Hay movimientos de tropas en Colombia, en Brasil, en las islas holandesas, de Curazao, de Aruba, y aquí en Panamá, por supuesto. No es casual. No es porque quieran ayudar a estos países ni nada, sino porque quieren intervenir militarmente en Venezuela o causar terror. Y eso lo podemos analizar después de las intervenciones que hubo del gobierno de Estados Unidos, en sus declaraciones, perdón, donde decían que era necesaria y urgente una intervención militar en Venezuela, cual si fueran policías de Latinoamérica, que no lo son, solamente quieren quedarse con los recursos naturales de los pueblos, que son independientes, que son autónomos, que deciden por sí mismos cuál va a ser su rumbo, y pues ellos quieren meterse de todas maneras, y para eso están contando con gobiernos como el de Brasil, de Temer, con el de Colombia, y por supuesto con el de Panamá, que saben que son gobiernos sumisos y que van a acceder a que en los países libres y revolucionarios pueda haber este tipo de intervenciones que ellos aceptan. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza: Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Agradeciendo su atención a este aporte en su radio revista Voces Nuestras, se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.